Es que pensé que a ti se te ocurriría una buena idea para solucionar esto y pasé a tu casa después de clases.